Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Otra semana más en tu compañía, otra semana más disfrutando de donde estés escuchándonos ahora mismo, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Escuchas Trovador Urbano, me notas con la voz un poco tomada, pero aquí estamos al pie del cañón y como nos gusta estarte trayendo toda la actualidad de bandas que muchas veces hay que pedirle disculpas porque no vamos al ritmo que nos llega su material, por suerte nos llega mucho material que dar visibilidad y por eso en una hora pues es complicado, más cuando nos gusta al menos darles un par de vueltas para que por si acaso no te has enterado pues hagas por ello en una segunda ocasión. Como bien te digo, tenemos diferentes maneras de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y tenemos también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos acerca hasta esta banda de Legazpi, hasta esta banda que son Anker y que tienen nuevo trabajo discográfico, este Hiperatutako Historiak, en euskera, como bien podéis comprobar. El nombre de este trabajo, creo que lo digo bien, Hiperatutako Historiak, ahí sí está, que quede presente, bien dicho. Esta banda de Legazpi, de Gipuzkoa, Anker, que vuelven con la potencia del heavy metal, que con esa personalidad que tiene también el cantar en su lengua materna, ese heavy metal con de toques incluso, que en muchas ocasiones también va muy aderezado por esa contundencia sonora en su propuesta de voz, que nos acercan las bandas y siempre podemos tirar de ese referente como son Sutagar. Al fin y al cabo es el gran padre de todo el heavy metal euskaldun, aunque ya sea con bastante tiempo. Pues Anker nos vuelven a proponer su trabajo y nos vuelven a poner como punta de lanza de una de las bandas evidentemente que están para tomar ese relevo de los anteriormente mencionados. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este trabajo, Hiperatutako Historiak, que nos va a servir para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando a Anker. Yeah. Fantásticos, Anker, que como bien te digo, nos vuelve a proponer esa contundencia con la que además nos gusta arrancar siempre el programa semana tras semana, que nos acerca hasta un grupo que llega desde tierras albaceteñas. Albacete, más uno puede pensar que no es una cuna de mucho rock, pero todo lo contrario, creo que semana tras semana te lo vamos ofreciendo y The Ghost Behind no deja de beber de esa amalgama, de esa veteranía, de ese pozo que tiene la escena albaceteña en diferentes puestos, en diferentes ciudades y en diferentes estilajes. La verdad es que The Ghost Behind beben de una manera fantástica de grandes grupos, no solamente de su tierra, sino a nivel nacional, porque lo suyo es un rock bastante abierto, con muchas referencias a estilos más modernos, también sin dejar de lado sonidos clásicos. En definitiva, este primer trabajo, este Autopsia, nos trae una banda muy interesante que están comenzando, como aquel que dice, pero los hermanos Ángela Conejero han hecho, en este caso, un trabajo, creemos, encomiable. Vamos a conocer este, como bien te digo, primer trabajo de The Ghost Behind, este Autopsia, con el segundo de sus cortes, este Cállate, que lo escuchas tras mis palabras. The Ghost Behind. Ahora que las cosas han cambiado y que ya estoy en mi lugar, puedo mirar hacia atrás sin más lágrimas llorar. Y sé que no estoy equivocado, sé que lo que dices no es verdad, porque no tiene nada de malo lo que tachas de nada. Cállate, mírame, paso de mamá rachadas. Cállate, olvídame, mírate ya en el espejo, que cuando veas tu reflejo ya no te vas a reír de mí. Siempre fui un niño peculiar, inventando historias que contar, miedo eterno al puto que dirán. Aprendí a vivir mi soledad por dejar aquel balón pasar. Las miradas me querían matar, cuchicheos, risas y algo más, pero todo aquello ya da igual. Ahora al fin yo me enfrento a ti. Y no paro de reír. Frente a ti y me quedo aquí. Cállate, déjame, que tú no me importas nada. Cállate, mírame, paso de mamarrachadas. Cállate, olvídame, mírate ya en el espejo, que cuando veas tu reflejo ya no te vas a reír de mí. Crecía en este mundo rosa y azul. Tras la puerta se te oía llorar. Hubo veces en las que incluso quise volar. Te escapaba. Ahora me doy cuenta, sí, yo sé que sí soy especial. Y nadie apagará mi fuerza sobrenatural. No. Okay. cállate, olvídame. Mírate ya en el espejo, que cuando ves tu reflejo ya no te vas a reír más. Cállate, déjame, que tú no me importas nada. Cállate, mírame, paso de mamarrachadas. Cállate, olvídame, mírate ya en el espejo, que cuando ves tu reflejo ya no te vas a reír de mí. Cállate. You Really Got Me, ¿no? El final que te proponían de Ghost Behind. Interesantísima la banda albaceteña que nos trae a Madrid para, ¿por qué no decirlo? Pues una leyenda de la guitarra en bandas de los 80. Te hablo del señor Javier Mira, que en aquellos Tritón pues fueron muy populares en esa época dorada de nuestro rock duro y heavy metal. Y se acompaña para el segundo trabajo, aunque ya hizo el primer larga duración con él. Javier Mira y Nacho Ortiz hicieron un primer trabajo, y esa unión de fuerzas ha hecho que empezaran a volver a salir composiciones, como bien te digo, entre Javi y Nacho. Nos hace partícipes de Reflejos y Espejismos, que es este nuevo o esta nueva puesta de largo, con 12 temas, con una personalidad arrolladora, como ya nos ofrecieron en su primer trabajo, y que nos vuelve a proponer, en este caso, La Ruta Natural, de este segundo trabajo de estos dos fantásticos guitarristas, que son Javier Mira y Nacho Ortiz. We'll be right back. Sí, señor, ese duelo, desde luego, de guitarras, como has podido comprobar, siendo instrumental, parece que cantan, parece que tienen vida propia. En este caso, tanto Javier Mira como Nacho Ortiz manejan a la perfección su instrumento, sus seis cuerdas que nos han presentado en este segundo trabajo. Hay bandas que nos hacen partícipes de su música a través de sus discos en formato físico. Nosotros siempre lo pedimos y siempre lo decimos, que nos gusta este formato porque creemos que no está olvidado en el tiempo, por mucho que nos intenten adoctrinar simplemente que solo existe ya el mundo digital. Hay muchas gentes, muchas bandas, muchos de nosotros que seguimos creando ese formato porque nos hemos criado con él, porque nos gusta, porque nos suena mejor. Y ya no hablemos de los vinilos, ¿no?, que también es otro mundo y aparte. Pero como bien te digo, pues en este caso de Gagarins, que con este nombre, Gagarins, nos acercan a un grupo de Alcázar de San Juan, que lo suyo es una mezcla de surf con sí, sonidos desde el sur americano, se puede utilizar, aunque ellos también lo denominan como Soviet Surf. Pero como bien te digo, esta banda pues nos propone un ambiente muy agradable en su escucha con este trabajo, con este Woodstock 7, que contiene un montón de canciones. Contiene 13 canciones en total, canciones de un, sobre todo, minutaje más corto. Pero este trabajo del año 2017, hace escaso tiempo, en el año 2023, han puesto en funcionamiento Cryptocosmos. Estaremos pendientes de ellos, estaremos dando una vuelta ya, esperemos en no mucho tiempo, a este trabajo, a este Cryptocosmos, pero mientras tanto, y evidentemente agradeciéndoselo profundamente, vamos a escuchar un par de temas, concretamente este KGB Riders, y luego nos escuchamos su cuarto corte, este Gulag Holidays. Ya os digo, son temas cortos, pero que merece la pena que los escuches. Vámonos con estos manchegos de Gagarins, tras mis palabras. Ahí los tienes. Ahora sí, vamos a acercarnos a ese Gulag Holidays de Gagarins. We'll be right back. vamos a dejar de lado la instrumentalidad, ya lo hemos hecho con estas dos bandas, con The Gagarins y con Javier Mira y Nacho Ortiz, y recrudecemos el sonido del programa con una banda que ya también tiene una dilatadísima carrera discográfica. Yo creo que están ya por su tercer trabajo discográfico, con el Nose Cans de la Sibila, que son, en este caso, el nuevo trabajo de esta banda de death metal, de brutal death, de greencore. Los terrenos extremos se manejan en ellos de una manera brutal, porque son capaces de entrelazarlos y de darle una personalidad muy arrolladora, además cantándolo en catalán, con un total de 10 temas que se adentran, creo, 9, que se adentran en el Nose Cans de la Sibila. Como bien te digo, este nuevo trabajo de Orsec, que ya tiene un añito y algo, pero que nos sirve para conocerle por primera vez hoy en el programa con este Tot Crema de la banda barcelonesa Orsec. We'll be right back. Estas obras van cumpliendo, la verdad es que ya muchos añitos. Te hablo de los Sepultura, Beneath the Remains, era su trabajo. Yo no sé si de aquellas era el tercero, el cuarto, el quinto. El quinto fue el Arise, creo, si no recuerdo así mal de memoria, porque la verdad es que los brasileños, los Sepultura de Sao Paulo, llevaron una trayectoria muy, muy importante ya hasta que caen en manos de Roadrunner. Digo las cosas de cabeza y seguramente que alguno diré, no, por ahí no. Bueno, pues si no es por ahí, pues ¿qué le vamos a hacer? Sepultura, me apetecía volver a escuchar Inner Self, porque cerrábamos un poco esa primera parte del programa con Oser, con la banda barcelonesa. Y en este caso, pues nos vamos hasta Granda. Granda de Salime, no sé si sería el sitio en cuestión, pero bueno, nos vamos a Asturias. Con Backcream, que nos propone un punk rock en macarra de vieja escuela, cantado todo ello en inglés y que no tienen pelos en la lengua a través de sus composiciones y en sus dedicatorias, como viene en la parte misma de atrás de este trabajo. Digo en inglés, los títulos sí son en esa manera de procesarlo, pero bueno, ellos luego lo hacen un poco alternándolo, ¿no? En castellano y en inglés. Esta Invasión Alien nos da a conocer, como bien te digo, este punk rock macarra de los Backcream, de esta formación asturiano, donde siempre ha habido muy buen caldo de cultivo en cuanto al estilo, y ahí vamos a conocerlos, a estos Backcream. Interesante, desde luego, y sin pelos en la lengua, esta banda, como bien te digo, asturiana, que seguiremos conociendo, Backcream, y en este caso no nos vamos de aquellas comarcas, pero sí pasamos a tierras gallegas, concretamente a Pontevedra, para conocer la nueva obra de Brutal, este 22.820. Lo digo en castellano porque no sé decirlo en gallego, pero sí que te digo que es un trabajo doble que se ha currado este quinteto. Adrián a la voz, José a la batería, José a una de las guitarras, a la otra Isidro y Roberto como bajista. Han sacado, tanto en su lengua materna como en castellano, han sacado este, como bien te digo, 22.820, 10 cortes de contundencia, de melodía, de música muy actual sin dejar también de beber de ciertas influencias clásicas, que sobre todo con este tirar la casa por la ventana, que a mí me parece de auténticos valientes y que muchas veces simplemente es cambiar las pistas de voz, pero hay que hacerlo, hay que traducir las letras para luego encajarlas, mejor dicho, y llevarlo a un trabajo en formato doble, según está la industria discográfica, según está la venta del CD, pues es un auténtico regalo que vamos a degustar todos juntos y todas. Con lo cual, vamos a conocerlo en gallego. Me parece muy importante siempre dar pie a la lengua, en este caso de la zona de cada uno. Este nada en mí sería la traducción al castellano de, como bien te digo, este nuevo trabajo de estos pontevedreses que se están superando y que son brutal. De esta manera se lo guisan y se lo comen estos brutal, como ven, te digo que seguiremos escuchando. Hoy al completo novedades discográficas, con lo cual estamos disfrutando contigo de estos fantásticos grupos que de un punto de vista cada uno de su propia manera nos atraen y nos acercan su música, como es este caso Ática con Reset, que es este larga duración que nos han acercado estos valencianos con un rock alternativo muy melancólico en algunos momentos, pero también que invita a bailar y a sentir sus letras, que también son muy profundas. Con este Frágiles, que es uno de sus singles de adelanto, vamos a conocer a los que escuchas a continuación este trabajo denominado Reset y ellos llamados Ática. Ser distinto a los demás. De esta manera terminamos la nueva edición de esta semana. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar en tu compañía, de donde nos hayas estado escuchando, a través de tu página web preferida, de tu FM preferida o a través de tu app preferida. Has estado escuchando Trovador Urbano y en estos 60 minutos esperamos haberte traído, porque hoy ha sido un programa lleno de novedades y eso siempre da termómetro de cómo está la actualidad del rock en nuestro país. Tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que todas las semanas puedes escuchar programas al completo más largos con entrevistas de muchas de las bandas que te proponemos y también noticias de muchas también, como bien te digo, de ellas. Pues vamos a cerrar con una banda americana que yo creo que son la gran banda que sigue defendiendo el heavy metal clásico en los Estados Unidos, con un toque muy épico, pero con esa base de clasista dentro del género, y que son Visigoth, con Steel and Silver, este pedazo de tema que se encontraba en aquel Conqueror's Oath. Vamos a cerrar la nueva edición del programa, y como siempre nos gusta, sé feliz, disfruta de la vida, y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Visigoth!